enfadado, lo nuestro terminado. ¿Cómo pude haberme equivocado? Tú no me mereces, ¿por qué no desapareces? Pensé que eras fiel, que me querías, pero tras mi espalda te reías. Ya desaparece, mi corazón no te pertenece. No te quiero ver más, jamás, nunca en la eternidad. Te lo digo de verdad, tú solo eres un estorbo. Me aburreces, no te soporto. Andate antes de que te mate y te patee el orto. Imbécil, idiota, cara de marmota. Serás hermosa, pero corazones destrozas. Te gusta hacerme sufrir, te vas a arrepentir. Me gustaría verte morir y en tu tumba sonreír. Tú no tienes mi confianza, ya la has perdido. Ojalá nunca te hubiese conocido. Me has dejado solo y deprimido. Tú nunca me has querido. No me hubieses dicho que me amas. Perdiste mi corazón y lo arrojaste a las llamas. Maldita sinvergüenza, no te da la cara, no te tengo paciencia. Qué odio, lo tuyo es delincuencia. Robaste mi corazón y lo dejaste pidiendo clemencia. Contigo no había independencia, pura esclavitud. ¿Cómo me trata esta juventud? Yo te digo, ¿qué onda? No tienes cara donde se esconda. Corazón traicionero que una anaconda. Tú me has traicionado, me has desilusionado. El corazón triste y colgado. ¿Por qué sos puta? Este rap de mierda, la reconcha tuya ha terminado.